ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oye tú, oye tú, oye tú, oye tú, oye tú, oye tú. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Pero, para, weón, pero ¿qué pasa? Ah, tú decís por eso. Ah, tú decís por eso. No, mira, mira, mira, mira, pero escúchame, escúchame primero. Déjame hablar, weón, déjame hablar, mira, te explico. Te explico al tiro, mira, mira, mira, te explico lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa. Oye, pero déjame hablar, te digo, weón, déjame hablar, mira lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó con ella esa noche. Lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó con ella esa noche. Lo que pasó con ella, lo que pasó con ella esa noche. Calma, calma, calma, calma, calma, calmao, calmao, calmao. Nos calmamos, nos calmamos. Calma, calma. No dije cama, dije calma. No dije cama, dije calma. No dije calma, dije cama, dije cama, dije cama. Pero si yo no dije eso, hombre, ¿cómo se te ocurre? Lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa. Ella andaba solita. Pero si no pasó nada, hombre. No, a las patas no, a las patas no, ¿eh? Lo que pasó esa noche con ella. Te explico al tiro, mira, mira, mira, te explico. Mira, mira, lo que pasó esa noche con ella. Mira, mira, mira, mira, mira. Lo que pasó esa noche con ella fue que ella... Te insulté yo a ti. No, pues, weón, ¿veis? Mira, te explico, mira, si es fácil, te explico al tiro. Mira, lo que pasó es que acabamos de ir juntos, weón. Lo que pasó es que acabamos de ir juntos, weón. Pero escucha lo que te estoy diciendo, hombre. Si no dije eso, ¿cómo íbamos a acabar juntos, weón? Dije, acabábamos de ir juntos, no acabamos juntos, weón. Entonces, ella, que diga lo que pasó, que habían peleado, que habían peleado. Lo que pasó fue que ella... Mira, lo que pasó esa noche con ella fue que ella...